tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos abandonos estamos. Nosotros, ustedes, aquellos que de mandale una carta a tu marido, pero ya dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Dile que en tu mente siempre, siempre viviré. Mándasela, mándasela, pero ya. No te irás, dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo y dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya. Dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirá. Ese era Cornelio Reiner, ¿sí? Cornelio, mexicano, era cantante, compositor, bajosextista y actor mexicano. Fue la primera voz de Los Relámpagos del Norte, se llamaba Mándale una carta. Y de México nos vamos a ir a Cuba con Eladys Ochoa con Cariño Falso. Que te quiero de verdad. Cuando me ves a preguntar el dinero dónde está. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Hay quien te promete mucho y al final nada te da. Cariño como el mío tú jamás encontrarás. Como no tengo porque si no vienes pronto, mi cariño se me va. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Ven pronto, mi cariño santo, que el dinero se me va. Ataca, creo. Recordemos que hoy estamos escuchando música de Pensadera, Golpes, Corazones Dolidos. Así que saludamos al Chachín en Ramos Mejía, a María en Isla Vela, en nuestros oyentes de siempre, ni a Victoria. ¿Quién más está ahí? Ahora de Cuba nos vamos a ir al Perú. La canción se llama Debemos Separarnos y es la Jesús Vázquez y Oscar Avilés. Por la noche gris, esa vez primera que te conocí, mis ojos se quedaron en los tuyos y tus labios sonrieron para mí. Pienso tantas cosas que vivimos ya y que me atormentan en la evocación. Ahora que debemos separarnos, porque la vida nos lo exige así. Ahora que debemos separarnos, porque la vida nos lo exige así. Hoy o mañana tal vez será la última oportunidad de estar contigo. Y por eso quiero hablarte así. Yo sé que aún lejos de mí irás conmigo, porque aunque no tengo el derecho de quererte, sabe Dios nada más fuerte que este amor que es mi dolor. Porque aunque no tengo el derecho de quererte, corazón, y aún la muerte le pondrá fin a este amor. Yeah. culpa de tus besos, sino de mi corazón. Si yo hubiera sospechado que enamorarse así, no me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti. No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti. No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti. Eso eran los Corihuairas, y con este tema quiero saludar al Chato, la Yanina, que se fueron a Buenos Aires con los Sicuris a tocar. Son como 20, dijeron, espero que la pasen lindo. Hoy está operando Vero, así que estamos en otra frecuencia con la música de Hachi Machete. La canción se llama Porque me enamoré de ti, y los Corihuairas en quichua quiere decir vientos de oro. La banda fue fundada en 1969 y son de Bolivia. Vamos a escuchar ahora a Juan Quintero para Llevarte a Vivir. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra quimera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir es de Javier Ruibal, un gaditano, un cantautor, un guitarrista hermoso, maravilloso también de Cádiz. Y esa canción, siempre que la oí y la ponía ya en la radio, Me gusta, además de lo hermosa que es, me conmovía la transparencia. Darnos por completo a cada paso, se nos

Eso fue el Paquito Guzmán con Se nos rompió el amor, una grabación del 86. La canción original la había grabado Rocío Jurado y actualmente hay una versión de La Rosalía. Les digo que vamos a escuchar salsa como venimos ahora, bachata, merengue, cuarteto. Prepárense. Ahora vamos a seguir con una orquesta venezolana. Es Hildemaro y su orquesta, o Hildemaro, como a ustedes más les guste, pues no sé cómo se dice, del 89, Sin Tabú. Vacío en cada entrega tuya, siempre te frenas en nuestro sexo abierto, que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor, desperdicio el deseo con tu pecado muerto. No quieres luces, te hago el amor a oscuras. Quiero tenerte y que siempre pidas más de mí, más de mí, más de mí. Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana, más sin porte de señora, me hagas el amor. Quiero sentirte sin tabú, que tus manos arañen mi espalda y tus labios en mi cuello al besar, con tu vientre sacudas mis ansias por llegar. Quiero sentirte sin tabú, tener sexo solo por instinto, liberando así hoy nuestro adentro animal, desechando patrones de amor. Quieres luces, te hago el amor a oscuras. Quiero tenerte y que siempre pidas más de mí, más de mí, más de mí. Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana, más sin porte de señora, me hagas el amor. Quiero sentirte sin tabú, que tus manos arañen mi espalda y tus labios sonrojen mi cuello al besar, con tu vientre sacudas mis ansias por llegar. Quiero sentirte sin tabú, tener sexo solo por instinto, liberando así hoy nuestro adentro animal, desechando patrones de amor. La salsita, nos vamos a ir a la bachata y se lo vamos a dedicar al Darío el Malatesta, que está en San Telmo y en su galería. Darío, el Anthony Santos del Bachatú del 93, Si tu cariño no está. ¿Un sentimiento? El Majibe, man. Anthony Santos. mirando sus ojos bonitos. Lloraba porque me iba a dejar. Ahora que te vas, me quedo soy triste en esta soledad. Sé que siempre me quisiste. Felicidad. Vargas, pero no sé por qué me hieren así. Ese fue el rey supremo, como dice Chachín, el Luis Vargas con Volvió el dolor. Ahora a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Nadie me ama. La grabó Nat King Cole, Sara Montiel, Mina en italiano, Nelson Goncalves en portugués, pero estos son los mismísimos Los Ángeles Negros. Escucha. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nombrándome. La vida pasa, ya nadie vive. Cansancio de mí, la muerte rondando, yo llegando al fin. Un día se fue con otro y a mi amor Ella llegó con esa mentira y a mi vida enloqueció. Un día se fue con otro y a mi amor ya no volvió. Ella se fue con esa mentira y a mis labios embrujó. Con un beso que robaba lo que a mí me prometió. Mentirosa, me quiso hacer creer que me quería y fue mi le decía. Mentirosa, me quiso hacer creer que me quería y fue mintiendo amor día tras día. Mentirosa, le decía. Mentirosa, me quiso hacer creer que me quería y fue mintiendo amor día tras día. Mentirosa. Esos eran los Dinos. Una agrupación que desde el año 1989 le decían La Mentirosa. Saludamos a La Mecha, La Mentirosa número uno. ¿Qué hace, Mecha? Buenas noches. Ahora levanten un poquito. Se llama La Fiera Típica. Es un pibito dominicano que se llama Christopher Reyes Rodríguez. Empezó en el año 2023. Esto es del 2025. Tu mejor amante. Que lo nuestro terminó. Que eso es cosa de antes, que te acuestas con otras, que se ven elegantes, aunque ahora me ignores y te creas importante, nunca podrás negar que fui tu mejor amante. ¡Soy yo!

te has creído el mejor y no es así. Yo que te quería ciegamente, siempre te esperé pacientemente, aunque me eras infiel. Basta, no soporto tanta hipocresía. Tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada de amor. Eres un falso cruel, un mentiroso. Mejor dicho, tú eres un tramposo. Y es un mal perdedor. No eres el ganador que te creíste. Eso fue La Karina con Tu Condena, una canción que para mí no era tan conocida. Ahora vamos a escuchar a la Rocío Quirós, Te Deseo Lo Peor. Mujeriego, una porquería, perro sin corazón. Me hiciste tanto daño, todo fue un engaño y ahora lo puedo ver. El rey de la mentira, una cobardía, fue engañarme y luego ir. Sin mostrar la cara, como una rata que rápido se escapa. Vos jugaste a querer, hiciste trampa en mi vida. Deseo lo peor, que si te enamoras te engañen, te mientan, te revuelque ese dolor. Ahogado en tu llanto por un cruel engaño, que no tengan compasión, que te pisen el corazón. Te deseo lo peor, que si te enamoras te engañen, te mientan, te revuelque ese dolor. Ahogado en tu llanto por un cruel engaño. Soy dueña de mis sentimientos y quiero un amor, un nuevo amor. Mañana no estarás conmigo, será tu duelo y tu castigo. que tengas un final horrendo y de lo peor. Te deseo mala suerte y que el agua de tu fuente se contagie de veneno, que la gente te deteste, que la vida se te rompa en pedacitos y por ende termines moribundo de amor. ¿Qué diablos te crees? Es estupidez que perdone tu traición. Una margarita después que marchita no vuelve a ser una flor. Persiga y en las noches te deprimas, que cambiaste, yo lo dudo, eres falso e inmaduro, que se frustre cada uno de tus sueños, así luego me río de ti. ¿Qué diablos te crees? Es estupidez que perdone tu traición. Una margarita después que marchita no vuelve a ser una flor. Esa era la Valentina Márquez con Desde Hoy. A ver, ¿quién se anima a reconocer esta voz? Pone a ver. Es de una novela. ¿Quién era el galán? A ver, escucha. Eran Andrea del Boca, sí, Chachín, Andrea del Boca, pero él era Gabriel Corrado, era Zíngara la novela, nunca la vi en mi puta vida, pero bueno, era esa. Saludamos a la Adrián, que es nuestro auspiciante, con buen gusto, restaurante, con la comida que a vos te gusta, milas, pizzas, ravioles, empanadas, lo de Adrián, donde se come bien, 653034, es el número de delivery, 653034. El número de delivery llama La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tiene de todo para los bichos. Alpargatas. Y es más barato que Villa Dolores. Es al lado donde se carga nafta en Las Rosas. Es La Forrajería del Flaco. Gracias a nuestros auspiciantes. Seguimos escuchando música. Tonta, pobre tonta.

Contando y contando las hojas caídas, procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, llevar nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría. Daniel Agostini con Procuro Olvidarte, temazo. Ahora nos vamos a ir a un cuarteto, La Barra con Ya No Te Quiero. Eso te lo prometo. Como un día te amé, hoy no te quiero. Fuiste para mí el amor de mi vida, y ahora por tu culpa está sangrando mi herida. Te voy a olvidar, eso te lo confieso. Ya no quiero tu amor, ya no quiero tus besos. Esta traición me sabe un amargo veneno. Perdóname si te lo digo, pero no te quiero. Ya no te quiero. No hiciste más en provocarme porque ya no te quiero. Por una noche de pasión se acabó lo nuestro. Y ahora me pides perdón, ahora estás sufriendo. Ahora estás sufriendo. Saludamos a la gente de Achira, al José More, que pide la barra. Ahí tenés la barra, José. ¿Qué onda los achiranos? ¿Qué onda, Mónica? ¿Qué está haciendo? Nos vamos a cruzar con los chicos a la noche en moto que se van para Malibú. Toda la bandada de los achiranos. ¿El víbora qué va a hacer? ¿Va a salir? Bueno, y ahora nos vamos nada que ver a otro lado. Vamos a escuchar música italiana. Esta versión de Mina, la canción es Mai. Più triste bugia, se negli occhi di un'altra i tuoi occhi perduti vedrò. Sì, sì, sempre ti odierò, ma no, no ti perderò. Nel tormento più dolce sarò, coi miei baci ti riprenderò. Saludamos a la Choli que dice que llegó a la casa. ¿Qué haces, Choli? Mira, este tema que viene, espero que lo conozcas. Y se lo vamos a dedicar a dos personas. Al Fabián de Maggie, Mauri, que cumple años. Y en eso, el lunes el cumpleaños de la miel, del nariz. Esto es Pino Donaggio, L'ultimo romántico. Va, es del año 1971. Escúchalo. Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta d'arrivare. Da quando c'è il mondo io devo cambiare, perché sei il mare, il cielo, il sole e il vento non cambiano mai, perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Stanno cambiando, l'amore non può. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo si poco muovere, guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare. Perché se il mare, il cielo, il sole, il vento non cambiano mai. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara yo el que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Thank you. maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara yo el de ayer, lo destrozo y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Sora María Graña con Esteban Morgado, Cuarteto 1, una canción de Discepolo y Mariano Mores. Ahora vamos a ir a escuchar a la chilena Mon Laferte, Vuelve, por favor. Tuviera cada beso que dejé sobre tu cuerpo, te los vuelvo a dar. Ah, estoy sintiendo que me muero. Si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado, los recuerdos de tu amor. Teniendo tanta agua, oh, yo no sé que nada calma mi dolor y esta angustia que me mata, remembranzas que me atrapan, estoy perdiendo la razón. estás escuchando, mira, de Mon Laferte vamos a escuchar a otro para vos y la, ¿cómo se llama? La Vasca. Quique Neira, Culpable o No. Que yo digo, esta canción, ¿quién la cantaba originalmente? En el 88 la cantaba Luis Miguel y él la grabó en el 2018. Escucha. Ceder el pedido de la señora Choli, porque como dijimos, el lunes el cumpleaños de la miel, del nariz, me pidió un tema de Jean Carlos y este es para la miel. Escuchamos. Así, hablando solo de mí, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se ve. Una vez más, tocar tu piel, juntos suspirar, recuperemos lo que se ha perdido. Otra vez, borrar dolor que a mí vida. Dame el amor que se fue, ay, dame la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Choli también nos dice que su hermana, la Rosario Holguín, también cumple años el lunes, así que saludamos a todos los cumpleañeros. Y así nos vamos a ir de este programa de H Machete Compensadera volumen 2. Gracias Vero por la operación. Nos despedimos con un temazo, es el señor Roberto Silva, se lo dedicamos a la negra Magui, Tristeza. Hasta el próximo viernes. Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Vejo meu coração, a sua moradia já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar.